son personas de las que se escaman. Así como tú, little chavala, what you gonna do cuando las balas hit you in your crew? No digas nada, this is a cartel, not a fairy tale. Hasta la vista, bitch, see you in hell. Soy intocable, no te olvides. This is too high, baby, for she's it. Esto no es un juego, escucha lo que digo. No tengo yo amigos, no más enemigos. ¿Quieres tu problema? Dime ya, baby.